Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. El pleonasmo, también llamado redundancia, es una figura retórica que consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase, pues su significado ya está explícita o implícitamente incluido en ella. Se puede considerar lo opuesto de la elipsis. Ejemplos de pleonasmo son: lo vi con mis propios ojos. Entrégale inmediatamente esta carta en sus propias manos. A mí, ¿qué más me da todo esto? Me bebí un vaso lleno de agua. Todos eran miembros de una misma familia. ¿Cómo estáis vosotros? Lo agredieron en su propia casa. Yo mismo estuve presente. A nosotros no nos corresponde juzgarlo. A veces se resalta el pleonasmo con el giro, valga la redundancia, usado a modo de disculpa. Otros pleonasmos que se utilizan mucho son: abajo suscrito. Suscribir es escribir abajo. Acceso de entrada. Acceso significa entrada o paso. Accidente fortuito. Los accidentes son fortuitos. De otra manera, no es un accidente. La academia lo usa en una definición de víctima, persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito. En el ámbito de los seguros, sin embargo, accidente fortuito es cierto tipo de accidentes. Billy de Vinter. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tengan ustedes. Los saludamos con mucho gusto al inicio de los contertulios. Ya comenzamos, vamos a hablar de pleonasmos. Así es que entre para adentro. Así es. Siéntese, póngase cómodo, ensíllese, como decía Régulo y Madaleno, ensíllense y quédense con nosotros un ratito a conversar con sus amigos, colegas, compañeros, camaradas, los contertulios. Son mis tres amigos que vienen todos los miércoles a enseñarme y a enseñarnos a todos nosotros a un poco más de amor al idioma, ¿verdad? Un poco más de amor a las palabras, a los significados de las palabras, a la historia, a la literatura, a la cultura en general, ¿verdad? A la natura también, pero pues sí. La natura transformada por las manos del hombre, esa es la cultura. Y a eso nos referimos todos los miércoles. Así es que quédese con nosotros, vamos a estar una hora con usted, vamos a hablar de pleonasmos. Le voy a dejar de una vez los números telefónicos, porque acostumbramos pedirle que nos llame, que se comunique con nosotros, que nos comente cosas, que nos diga lo que piensa sobre nuestro programa. Ahí le van los números telefónicos: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. En Facebook, Los Contertulios. En Twitter, @ Los Contertulios. Y aquí estamos a sus órdenes, como todos los miércoles. Voy a saludar a mis queridos compañeros. Se los presento a los famosísimos contertulios. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Pues muy bien, excepto que me salió un ñero en la uña. Ah, mira. No, estoy muy bien. molesta. Te salió brotando. Me brotó saliendo. Me brotó un brote. Exactamente. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, compañeros, recordando que todo tiempo pasado fue anterior. Exactamente. Exactamente. Bien, así otro es. Pleonasmo. Muy bien. ¿Y yo? Billy de Vincher, ¿cómo estás? Te digo lo siguiente, a yo ver. Como octogenario longevo, te paso mis saludos. Muchas gracias. Y bueno, para quien marcó un pleonasmo, sí. Y hay mucho más de lo que el público en general piensa, por sí. Todos lados. Muchos son explicables, lógicos, no duele tanto, pero si alguien dice súbete para arriba, entonces como que no. Sí. Así es. Así es. Buenos y malos. Pues sí, y sí, forman parte ya de nuestra manera de expresarnos. Sí. ¿Verdad? Aunque estén mal algunos de ellos, ya nos expresamos así. Al principio de Contertulios hacemos una pregunta que tiene que ver con el tema de esta noche, de cada noche, y la hace Víctor Quiroga, y a quien responda rápida y sabrosamente le regalamos un libro. Así es que viene de ahí la pregunta, Víctor. Bueno, tenemos una película donde abundan las redundancias, los pleonasmos, las muletillas. Ahí está el detalle. Una clásica película de Cantinflas. Resulta que 11 años después se realizó otra película con el mismo argumento. La pregunta es, ¿cómo se llamó esa segunda película y quién la protagonizó? Perfecto. Sí, es un guión que se toma y se filma. ¿De un mismo director? Sí, bueno, no sé si ahí el director se convierte en productor, pero es culpable de las dos. El mismo es culpable de las dos películas. Bueno, ahí tiene usted. La primera se llama Ahí está el detalle y es con Cantinflas. La segunda, ¿cómo se llama? ¿Y quién la protagoniza? ¿Quién la protagoniza? ¿Verdad? Igualita, Ahí está el detalle. Bueno, llámenos por favor, 4155-1060-01800-080-1060. Y tenemos un regalo para usted que es el siguiente. La filatelia es una afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales. En Oaxaca hay un museo dedicado a esta afición. El MUFI, Museo de Filatelia de Oaxaca, nace de una idea y de una colección privada de timbres postales. En el año 2013 cumplió 15 años después de su apertura. Por ello se publicó un catálogo con lo más representativo de la colección del MUFI. Y es justo este libro de gran formato el que te regalaremos el día de hoy. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Miradas al interior del MUFI. 15 años. Cortesía del Conaculta. 4155-1060 es el número telefónico. Bueno, pues sí, ahí estamos. Este catálogo, porque es un hermoso catálogo. 10 opiniones, 10 miradas al MUFI, al Museo de la Filatelia que está en Oaxaca. Es en realidad, pues es un libro objeto, es un libro lleno de cosas bellas, de intervenciones, de lo que ahora se llaman intervenciones, que dicen los artistas plásticos cuando toman, por ejemplo, una fotografía y la modifican. Le agregan, objetos. O le quitan, o le ponen, entonces llaman a esto una intervención. Y bueno, pues aquí está un buen volumen. Un libro objeto en realidad. Un voluminoso volumen gordo. Muchas gracias al Museo de la Filatelia de Oaxaca por este catálogo para usted. Y vamos a comenzar. Mario, ¿qué te parece? Cómo no, pues antes había por las calles cuando había algún suceso especial en alguna colonia, salían unas como extras. No eran realmente los periódicos que todos conocemos, pero que se apuraban a sacar impresiones sobre lo que había sucedido. Y una y claro, andaban los voceadores gritando por la colonia, ¿no? Lo que había sucedido. Y uno que se me quedó muy grabado era: cadáver de hombre muerto, asesinado por homicida criminal. Ese es uno de los... Ese homicida criminal iba a pagar como 8 condenas, ¿verdad? Sí, porque pues, sobre todo tanta redundancia. Sí, entonces, pues ese es una de las... defectillos que tiene el habla de muchas personas y en general, pero es también una de las formas más a veces ingeniosas de enfatizar las cosas, ¿no? Es decir, lo vi con mis propios ojos. O lo probé con mi propia boca. Se trata de un guisado excepcional, ¿no? Y así hay varias cosas que sirven para reforzar. No es como en las matemáticas que son redundantes ciertas cosas o que ciertas contradicciones se anulan. En el lenguaje se refuerza, ¿no? Entonces el doble negativo en el lenguaje refuerza en lugar de anular. De anular. Como no nunca. No nunca, ¿sí? Sí. Entonces, hay aquí una lista muy, muy interesante de pleonasmos extraordinarios. Bueno, desde luego está el célebre de aquel, el agente 007, ¿no? Que se presentaba a sí mismo: mi nombre es Bond, James Bond. Había una especie de pleonasmo, ¿no? Y por cierto, al encontrarse con el agente secreto al servicio de su majestad española, se entrevistaron en un parque y se acercaron cuidadosamente uno a otro y dijo de espaldas: mi nombre es Bond, James Bond. Y el agente secreto al servicio de su majestad española contestó: Venancio. Sí. Sí, entonces, y hay así ejemplos que pues, llegan a lugares muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución Política de Perú se expresa: el fin de la Constitución es la persona humana. Puede no estar tan mal porque hay personas no físicas, ¿no? Personas morales. Pero pues claramente cuando fue escrita no había esa variedad de personas. Esa variedad de personas, ¿no? Uh-huh. Y un memo que escuchó el autor queriendo autosuicidarse a sí mismo. Dice: me autosuicidaré a mí mismo matándome. Sí. Sí. Matándome. Sí. La actriz cómica Miranda Cosgrove dice: está lloviendo agua mojada que moja. Sí. El rey Salomón diciendo: si me besaras con los besos de tu boca. Eso está en el Cantar de los Cantares. Y pues hay muchos otros ejemplos de cómo el pleonasmo pues anda entre los límites de lo tolerable y de lo jocoso y lo admisible totalmente, ¿no? Sí, dependiendo, ¿verdad, Víctor? Claro. De su uso. Sí, este análisis gramatical no es moralista. Uh-huh. No me refiero al nuestro de esta mesa, sino al de la academia, no es moralista. Pleonasmo nada más está implicando que hay una repetición. Y hay veces en que es mínima, a veces es ya una forma de hablar de una región, a veces es parte de una licencia poética, como ya mencionó Jaime. También Manuel M. Flores tiene un verso que dice: bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía, un beso el corazón invoca, que la dicha de dos me mataría. Bueno, está siendo redundante, pero logró, hizo un verso logrado, ¿no? Sí. Entonces, eso se puede. Y desde luego el problema es cuando lo usamos inconscientemente, es parte de la cultura y queremos expresarnos, queremos ser claros y estamos confundiendo al auditorio por tanta repetición, ¿verdad? Ahí entonces es una falla del lenguaje. La etimología de pleonasmo. Pleón es mucho. Tiene que ver con pletórico y otras palabras que se le parecen. Y desde luego está hablando que hay demasiadas palabras, ¿no? Hay una regla en redacción que es la economía. Utiliza las palabras necesarias. Bien más, dicho. Ni menos, ¿no? Después, redundancia. Tiene que ver con onda. Y es se refería a esta situación del ir y venir de las olas, ¿no? Lo cual es repetitivo, porque cuando tú eres redundante en una frase, estás repitiendo también demasiado. La línea que divide al pleonasmo de la redundancia es muy sutil y a veces es invisible, no está clara. Hay diferentes autores gramaticales, unos las consideran diferentes, otros las consideran sinónimas. Hay gramáticos que llaman a todos estos se me está yendo en la palabra, ¿cómo les llaman? Ahorita lo recuerdo. Tautologías. Y a este grupo de formas de expresarse, tautologías, y ahí enlistan pleonasmo, redundancia, perogrulladas y todo ese tipo de cosas. Así creo que debemos verlo, ¿no? Sin asuntos moralistas, ¿eh? Si no es una simple repetición, a veces es simpática, como el filósofo de Güemes, que ya cité una de sus famosas frases: todo tiempo pasado fue anterior. Hay otra que me gusta mucho: se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Sí, es algo muy notable, viene por oleadas. Y hay un pleonasmo que usamos mucho, que es una especie de reto, ¿no? Cuando alguien está diciendo algo totalmente absurdo, uno le dice: perdóname, pero disculpa. O sea, hay mucho, mucho más de lo que pensamos. Sí, algunos, casi todos son reprobables. Lo que tú dijiste, la economía, es un gran valor. Un orador que habla con claridad, sin caer en la redundancia, es un buen orador. Ahí van algunos que no he encontrado por escrito, pero oímos con gran frecuencia: es más sin embargo. Oh, sí. Sí. Más, no, con claro. ¿Acento o sin acento? Sin acento. Correcto, por eso sí. Es una redundancia. Más es igual a. Pero hay gente que la tiene, sí, Y la dice con gran frecuencia, tres o cuatro frases más, sin embargo, ya estuvo bien, o sin embargo, o entero, o sea, con frecuencia, y es incorrecto, más sin embargo. Hay que tal vez precisar, hay que precisar un poquito, porque son dos conjunciones adversativas. Sí. ¿Verdad? Que es una conjunción adversativa. Tú estás diciendo algo en una oración, en un discurso, y de pronto vas a decir algo que no es lo que estabas diciendo, o que es lo contrario, o que es un pretexto, o que es un freno para lo que quieres hacer. Entonces espero tal cosa, ¿no? Estamos dispuestos a hacerlo, pero no hay suficientes recursos, sin embargo, más, a pesar de... Basta uno. Pero si pones, pero sin embargo, o más sin embargo, entonces ya estás totalmente exagerando. Yo estoy muy en contra de... Es como decir sin embargo, Es como decir sin embargo, sin embargo. Sí. Sí, correcto. Sí, que solo lo puede decir José. No obstante, no obstante. No, momento. Jameca. Este ya no son... Pero lapso de tiempo siempre es discutible. Sí, porque hay físicos que aceptan que hay lapso de espacio. De hecho, en algunas teorías se utilizan los lapsos de espacio. Sí. Entonces, y hay otro lapso, el lapsus lingüe. Sí. Entonces hay varios lapsos. Lapsus brutus. También. Lapsus brutus. Es muy común. Ya. Yeah. Regalos gratuitos o gratis, eso sí es incorrecto. Entonces, ¿qué conclusión? Hay buenos, hay los que se entienden, pero la mayor parte hay algunos muestra de falta de cultura. Hay algunos que no son tan evidentes, ¿no? Hay algunos que no son tan evidentes, sí. Como por ejemplo cita previa. Cita previa, ¿no? Claro. Que no es igual a previa cita. Sí. Es igual a previa cita. Bien, ¿no? Pero por otra parte, lava volcánica, así. ¿Qué más la hay de la Anita Lava Latina, que es otra lava? Pero lava volcánica es pleonástico, es redundante. Un viejo anciano, demasiado simple para comentarlo. Subir para arriba. Y luego tenemos... Eso es salir para afuera, pero... Sí, salir para afuera, eres tan hombre. Hay una canción, ¿no? Que súbete para arriba, bájate para abajo. Ya no me acuerdo en este momento, ¿no? ¿De Chava Flores? No me acuerdo. Nuestros genios de la música la van a encontrar, seguramente. Pero hay unos que son muy usuales y aparecen en todos los días, los vemos, ¿no? Accidente fortuito. Todos los accidentes son fortuitos. Claro. Pues sí. Y luego, colofón final. Pues todos los colofones son finales, ¿no? Sí. Pero se usa y se dice, y no se oye mal, divisas extranjeras. Sí. Redundantes. Se debe decir divisas extranjeras. Divisas ya es extranjeras. Ya es extranjeras. De acuerdo. Ha bajado mucho porque quieren apoyar al peso, ¿no? Entonces, cosas así. El erario público. El erario, con decir el erario, es suficiente, porque erario se define como tesoro público. Entonces, pero nunca se dice erario sin decir público. O sea, se ha convertido en una especie de costumbre. Igual funcionario público. Funcionario, por definición, es una persona que desempeña un empleo público, un trabajo en el gobierno, un cargo público. Pero, entonces, funcionario público. El funcionario ya se ha convertido en algo corporativo también, funcionario, aunque no tanto. Oficialmente es un servidor público, un funcionario. Pero en las empresas privadas no se les dice. No tienen funcionarios. No se les dice. Yo he buscado, no. no les dicen funcionarios, hay gerentes, CEOs, está bien. Es un CEO. Ya, ¿qué? Chief Executive Officer. Exacto, muy ya, bien. Ya, o sea. Sí, aquí se usa mucho ya el CEO. Director general. El CEO. Presidente director, que uh-huh. ya también casi es pleno, sí, pero se entiende. Un director. Un presidente director es lo máximo en una empresa. A ver. No, lo máximo en una empresa es el dueño. Sí. Ok, sí, pero... Un presidente y director es un empleado del dueño. Sí. Claro que sí, es el presidente de la mesa, de la pensando en corporativos enormes, que ya no hay dueño. Hay muchos dueños, ¿no? Bueno, okay. esos son los socios. Ah, ya, sí. Sí. Pues socios pueden ser muy... muy influyentes. A ver, aquí hay una muerto, ¿no? Aquí hay un pleonasmo internacional. Te sirvo un poco de agua Evian. ¿Conoces? ¿Sabes qué significa? Agua Evian es netamente hay en la centro oriental, parte centro oriental de Francia, y Evian significa agua, pero también es una marca comercial. Sí, igual acá Tehuacán, ya no existe la marca Tehuacán, pero sí había un agua de Tehuacán. Sí, es un poblado. Entonces, sirvan un Tehuacán, se dice ahora, pero ya no hay. Es agua. Y era la marca, desapareció, sí, bien. Y se convirtió en el sinónimo de agua mineral, la palabra Tehuacán. Claro. Sí, un caso corriente también es Ixtapan de la Sal. Sí. Sal. En la sal. Es la partícula Ixta, ahí está la sal. Ahí está la sal. Sí. Bueno, Ixtacalco también tiene que ver con sal, ¿no? ¿Dónde sí, está? Sí. Iztacalco. El lugar de las casas blancas. Sí. Yeah. Iztacalco. Uh-huh. Porque blanco quiere decir, Ista quiere decir blanco, y también sal, por el color de la sal. Bueno, hay muchos más. Un viejo con muchos años. Él es un buen padre de sus hijos. Pues, no, que ¿de quién, verdad? Podría ser un buen padre de... Porque es que, mira, esa persona tenía familia y tenía seres queridos, ¿no? Ah, ok. Buen padre. Se murió de repente. Pues nadie se muere así. ¿Cómo? No. ¿Eso quién sabe? No. Hay un muerto, no. Lenta. Pero de todas maneras, la muerte, el hecho de morir... El hecho de morir... Es un instante. En cierto momento se para el corazón, vamos a decir. No. Es único. Dile. Para eso se ha inventado el concepto agonía. Si alguien agonizó durante 3 meses, bueno, tuvo una agonía larga. El momento de la muerte... Es un instante. ¿Te acuerdas de Franco, esa larga agonía que tuvo? Sí. Yo creo que nos decía Enrique Lobeto un chiste que tenía que ver con esa larga agonía de Franco, que decía: acabo de recibir el último parte médico de Franco. Sí. Lo leo, dice: se está recuperando de la autopsia. Estuvo asolándose toda la tarde en el rayo del sol. Sí. Copia exacta. Obviamente que si no es exacta, pues no es una copia. Cállate la boca. Eso sí. Aunque ese ya es de refuerzo estilístico. ¿Y no? ¿Eh? Puede ser que sí y puede ser que no. De acuerdo. Lo hemos dicho, ¿no? Estuvo cantando varias canciones. Esa piel es de cuero. Llegó un par de gemelos. Ahí hay una pared divisoria. Bueno, ya serían 4, ¿no? Sí, pues sí, estoy diciendo varias frases concatenadas, ¿no? Ahora, en la actualidad, estoy, digamos, reforzando lo que ya dijo Mario, que a pesar de que son pleonasmos y que no son necesarios... En periódicos como en televisión lo estamos escuchando con frecuencia, ¿no? Ahora en la actualidad vemos que ahora No es necesario decir en la actualidad. Bien. Vive la vida, antecedentes previos, sorpresa viva, inesperada. Viva la vida sin dolores, con café aspirina. Sí. Ese es el lema. Hay otras... Y el otro era sonría con sonrisal. Sonría con sonrisal, pero ya llegamos a la... A la mitad de los contertulios, llegamos a la mitad de los contertulios. Este programa es un nexo de unión entre todos los mexicanos. Exactamente, y entonces hemos llegado a la mitad de ese nexo. Y les vamos a recordar la pregunta. ¿Te parece bien, Víctor? Claro que sí, es famosa la película, ahí está el detalle con Cantinflas. Pero... una década después se creó otra película con el mismo argumento. Díganos, ¿cómo se llamó esa película y quién la protagonizó? Bueno, con un actor o con... bueno, el principal. El principal, el que hace el papel que hizo Cantinflas. Bueno, llámenos por favor 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos para usted un... muy bonito libro objeto, 10 miradas al interior del MUFI. El MUFI es el Museo de la Filatelia de Oaxaca. Aquí lo tenemos para usted. Llámenos por favor y vamos a regresar en un momentito más a seguir conversando con los contertulios sobre los pleonasmos. No tardamos. Nuestro teléfono en cabina es 41 55 1060. Te voy a preguntar una pregunta. Con una contestación, yo te responderé con una respuesta. Y si me entiendes, quedaremos entendidos. Que se repita, que se repita, que se repita una vez más la repetida. Que se repita, que se repita, que se repita una vez más la repetida. Unidos al azar los dos juntitos, te digo muy querido, así muy quedo. Si quieres que te quiera como quieres, me tienes que ceder lo que te cedo. Que se repita, que se repita, que se repita una vez más la repetida. Que se repita, que se repita una vez más la repetida. ¿Quién creen ustedes que son los polivoces? Este gran dueto de par de cómicos. Este dueto de dos cómicos, que son par, y gran pareja. Extraordinarios eran, ¿verdad? Ambos dos. ¿Cómo no? En su mejor momento eran... eran sublimes. Sublimes, sí. Dijo don Teofilito. Sí. Esa frase que dijo. Como dijo don Teofilito. ni lo hará, logrará. Sí. Llenaban la pantalla. Eran fabulosos. Extraordinarios. Bueno, tengo otras más redundancias y o pleonasmos. Vamos a ver. Por ejemplo, buena ortografía. Eso es preciso. Sí. Ortografía. Ortos. Bravo. Es correcto, bueno, buena grafía, ¿no? Que escriba uno bien, no es necesario decir, bueno, se le puede decir al estudiante, espero que escribas con ortografía. Apareció una estrella brillante en el firmamento, todas las estrellas son brillantes. Ejemplo paradigmático, este lo vi ahí en algún ensayo. La connotación original de paradigma es ejemplo. Así nació, como sinónimo de ejemplo. Es el paradigma de los ejemplos. Sí, pero después ya puede significar un modelo eso. Científico, una forma de ver la vida. Y entonces ahí ya no sería pleonástico. Yo insisto en que medio ambiente, aunque Mario dice que no, pero yo no creo que sea necesario decir el medio ambiente, basta con decir estamos dañando el medio, estamos afectando el ambiente con tanta... Sí, pero es que el ambiente puede ser... Hay lugares donde hay un letrero, dice, se alquila ambiente. ¿Qué es el músico? Okay. No, es un equipo de sonido con cintas o lo que fuera, y ponían ambiente en una fiesta. Ok. ¿Sí? Por los opuestos... Todos los polos son opuestos. Y el medio puede ser un medio de comunicación. Están afectando el medio, pueden estar afectando a la radio, o un periódico. Si no, no está tan mal medio ambiente, porque define algo muy claro. Pero aquí hay unas respuestas de pruebas muy, muy bonitas, de alumnos, ¿no? Perú es el Perú y no es Chile. Claro. Claro, eso contestó un alumno. Sí. Ajá. ¿Qué es Perú? Le preguntaron y eso respondió. Sí, bueno, Perú es Perú, pero no es Chile, no es. Sí. Bueno, golpear a alguien con el puño cerrado, pues no hay otra forma, porque puño es la mano cerrada. A ver, creo que tienes razón, sí. Uh-huh. Una bofetada sería otra cosa. Claro. ¿Eh? Golpear con el puño es dar un puñetazo. Un puñetazo. Punto. Es decir, ya. No es necesario decir golpeó con el puño. Otra que también me parece innecesaria, no puede ser posible. Cuando alguien dice no puede ser eso, basta. No es posible eso, basta. Pero no puede ser posible es redundante. Porque estamos midiendo posibilidades de logro o de fracaso, entonces sí se podría. No es más elegante. No, dime un ejemplo. Dime un ejemplo de donde queda. No, a ver, ¿cuál no puede ser posible? No puede ser posible. No, no es posible. En primer lugar, puede ser ya es algo. Pero ya le diste la razón. ¿Será posible? Pues así es incorrecto. No puede ser posible. No es muy elegante la frase. No puede ser, basta. No puede ser. O no es posible. O no es posible, de acuerdo. Hay dos palabras, por ejemplo, que no admiten graduación sin convertirse en pleonasmos. Entonces, más mejor. No se puede decir, esto está más mejor. Ay, o menos peor. O es mejor o es peor. Y sí. No puede haber menos peor. Correcto. Más peor tampoco, porque ya no sería peor, peor sí. el anterior. Sí, bueno. Hay quien dice, argumenta, bueno, es que mi idea es más mejor que la tuya. Basta con decir, mi idea es mejor que la tuya. Es mucho mejor. Tu idea es mejor que la de él. Sí, pero sí. Mi idea es mejor que la tuya. Uh-huh. Sí, parecido a eso. Estimar o optimizar al máximo. Este ya mucho está incluido mejor. En optimizar. ¿Qué utilizas tú? Optimar, ya no. No, optimizar. Poco, ¿eh? Optimizar. Y al máximo ya viene sobrando. ¿De acuerdo? Sobrando. Ojalá Dios quiera. Ese es interesante, pleonasmo. Sí. Ojalá viene de Dios quiera. Alá árabe. Que quiera Dios en árabe. Quiera Dios que quiera Dios. Ojalá Dios quiera. Bueno, pero eso entonces es algo más bien como. ¿Qué diría? Como. Bueno, capaz que ojalá ya no tiene la connotación. Quiera Dios, que quiera Dios. Quiera Dios que quiera Dios. Quiera Dios que quiera Dios. Es de una profundidad teológica enorme. Es que un notadios que determina las voluntades de todos. Exacto. Como en los griegos. Sí. Sí, hay varias generaciones de dioses. Ajá. Hay otros gramáticos que ya no consideran, cuando hay toda una explicación de algo, no lo consideran tanto pleonasmo y le llaman tautología. Tres ejemplos sencillos. El abrelatas sirve para abrir latas. Otra, compró un portafolios para llevar y proteger sus documentos. Para eso es. Sí. Dejó rastro de la sangre que perdió durante la hemorragia. ¿Verdad? A ver, repíteme. Sí. Tienes razón. Dejó rastro sí. de la sangre que perdió durante la hemorragia. Sí. Basta con decir dejó rastro de la sangre de que perdió. De la hemorragia. O de la hemorragia. Sí, está bien. ¿No? También. Hay unos muy comunes, ¿no? Monopolio exclusivo. Ya no es. Sí, sí, tiene el monopolio exclusivo, sí, esa es la descripción. Objetar en contra. Es que había tenía un amigo yo que llegaba a un elevador con uno y se cedía el tablero y le decía a uno, pinche usted. El túnel subterráneo, pues no, es opinión personal, siempre una opinión es personal. Volver a releer, sí. Hay mucho, yo volví a releer el Quijote. Sí, es quiere decir que llevas varias, llevas por lo menos tres, ¿no? Sí, deambular sin rumbo. Sí. Se me acordé de una canción, un vendaval sin rumbo, que así le decían a una amiga yo que tenía yo. Muy ilustrativo porque crespón negro, siempre se pone un crespón negro. Las entradas de cuando alguien muere, ¿no? Sí. Sí, pero un crespón siempre es negro. Claro. No hay crespones blancos no. cuando nace alguien. No. Se llaman moños. Se llaman moños. Caballo negro azabache. Azabache es negro. Sí, pero es un tono de negro todavía más. Más negro. Sí, y hay brillante. El sí. uso del pleonasmo estilístico, ¿no? Pero, aún así. No vale la pena seguir con esta costumbre de caer. Aquí tengo algo de bueno, todos son perogrulladas, son brutales. La música de Bach, yo pensaba que nuestro musicólogo iba a tocar algo de Bach, porque es muy repetitivo, ¿no? Las fugas de Bach. Puro pleonasmos musicales, sí. ¿Sí? De lenguaje musical. El bolero de Ravel. Ah, bravo, bolero de Ravel, un excelente ejemplo. Repetitivo. Esto hubiera, ¿dónde está? Pero voltea para acá, por Billy, porque no te va a oír, porque. ¿Ya? ¿Ah? Que tienes que hablarle al micrófono. Un pleonasmo ocurre cuando. Una vez más, de nuevo, repetimos algo dos veces. Un mega pleonasmo, ¿no? Sí. Sí, me llama la atención el artículo sobre pleonasmos de la Wikipedia, que tiene como referencias a tres personajes al final. Dice, compárese con, y está Naco, Cantinflas y Ricardo Arjona. Sí. Okay. Bueno, no sé si haya sido deliberado, pero ya que se habla de perogrullada, pues desde luego se refiere a un personaje literario, pero perogrullo. Pero cuando uno busca el origen de este nombre. Hay un debate muy interesante entre literatos. Primero, una versión dice que es un personaje real, que existió y que esa era su forma de hablar. Y entonces lo retoman algunos literatos. Otros dicen que no, que siempre fue un personaje literario para enfatizar la simpleza de la forma de hablar de algunas personas. Sea como sea, bueno, se entiende como perogrullada. Una expresión que tiene su terminación obvia, ¿verdad? Es muy muy obvio lo que está diciendo. Tenía aquí otras redundancias, a ver, como aquí la tengo. Volver a repetir, Muy común. Por favor, vuélveme a repetir. Si lo acabamos de decir, entonces vuelve a decir. O, por favor, repite. Repito. ¿Verdad? Pero vuelve a repetir, es innecesario. De acuerdo. Algo que, por más que lo digamos aquí, nunca va a desaparecer, y seguramente yo también lo diré, es ven para acá. Alguien puede decir, pues digo que para dónde, ¿verdad? No, pero no, sí, pero ese siempre es, no. ¿Qué es? Ese está perfecto. Eso no, es un énfasis. Ven, pero ahorita, ¿no? Ven para acá, ¿no? Ese no tiene sustituto, no hay manera de que lo digas de otra forma, ¿no? Por eso aclaré. Sí. Otro que sí me gustaría que se analizara. Profundamente, porque incluso hay libros sobre el error humano, fíjense nada más qué cosa. Bueno, yo veo un gran error aquí. O sea, ¿qué otro error hay que no sea humano? Si una máquina hizo una cosa que a mí no me gustó, la máquina no se equivocó. Si una mascota hizo algo que a mí no me pareció, la mascota no se equivocó, la naturaleza no se equivocó. Los errores son humanos. Entonces, ha habido casos de que cae un avión, no sé qué accidente, tardan 2 semanas y reportan. Descubrimos que este fue lo que pasó, un error humano, ¿no? O sea, 2 semanas para decir esa cosa. En todo caso, bueno, fue una falla mecánica, pero el mecánico que revisó, no revisó. Entonces hay un humano que se equivocó ahí. Hay otra forma de expresarlo que es muy pertinente, ¿no? Causa artificial y causa natural, ¿no? Causa natural, o sea, cayó un rayo, ¿no? Es impredecible, es una fuerza mayor, no es error del piloto, cayó un rayo y se cayó el avión, ¿no? O causa artificial, es el hombre, que es el único que hace artificios, pues hizo algo y por eso se cayó el avión. Pero error humano me parece catastrófico. Vamos a la pausa, ¿no? Vamos a hacer una pequeñita pausa, porque ya nos fuimos de largo. Una pausa pausada. Una pausa pausada para detenernos. Detenernos y parar. Para detenernos, sí. Stop. La pregunta va así. ¿Cómo se llama la segunda versión de Ahí está el detalle? ¿Y quién la interpretó? Es una película que interpretó Ahí está el detalle Cantinflas, que dirigió Juan Bustillo Oro. Sí. Bueno, ¿quién? ¿Cómo se llama la segunda película, como dicen ahora, un remake, sí, de Ahí está el detalle, y quién la interpretó? Llámenos, por favor. Tenemos para usted un catálogo muy muy bonito que se llama 10 miradas al interior del MUFI, del Museo de la Filatelia de Oaxaca. Llámenos, por favor. Estamos en Los Contertulios hablando de los pleonasmos y volvemos rápidamente. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Quiero cantar una canción a los pleonasmos redundantes, pues verdad de Dios, que gente tan más ignorante, era tu pueblo ignorante, son incultos, diría yo. Reitero y criticando que baja pa' abajo, que sube pa' arriba, que puño cerrado, que falsa mentira, que suegra chismosa, que vieja celosa, que gente tan linda. Licenciado tranza, dominante, gordo compa. Bueno, esta joya se la encontró nuestro amigo Dani, se llaman sí. Los Tres Tristes Tigres. Y se llama Pleonasmo Redundante, ¿verdad? Qué bonita, qué bonita. Muy bien, ¿eh? Alberto Suárez dice, a ver, si buen provecho es un pleonasmo. Buen provecho. Ok, está bien, buen provecho. No, porque no obstante, aprovechar mal algo. Es decir, no aprovecharlo lo suficiente. Pues, yo creo que sí, yo lo utilizo. En educación se utiliza constantemente aprovechó el muchacho, hubo mal aprovechamiento. No creo que sea contradictorio, redundante, ¿no? Cuando a los comensales antes de comer les dices buen provecho. Sí, está, ¿no? Bien, aguantamos. José Sacramento, de aquí te manda la respuesta. Víctor Lourdes Muñoz dice que están muy simpáticos hoy nuestros compañeros. Tenemos una canasta ya. Más sin en cambio, sí. Los maestros en las juntas también utilizan transgiversar. Transgiversar. En lugar de tergiversar. También dicen, les desborro el pizarrón. Les desborro el pizarrón. Eso está muy bien. Voy a desapartar el dinero. Ya, bueno, es que es como un cantinfleo, porque Cantinflas decía, no me desniegues. ¿Verdad? Una ocasión en una asamblea anotó 150 expresiones sui generis de los maestros, entre ellos muchos pleonasmos, dice Lourdes Muñoz. Muchas gracias, ¿eh? Carlos Mendoza, el programa de hoy está muy sabroso, muy juguetón, que se repite este tipo de programas. Muchas gracias, Pastor Delgado. Oh, por cierto, ahorita de Pastor Delgado murió ayer o antier Julián Pastor, el director de cine, actor. Tuvo una época muy buena. Sí, de actor, por ejemplo, fue el actor de En este pueblo no hay ladrones, que hizo Alberto Isaac, una película ganadora de un concurso de cine. Western. No, es sobre un, en este pueblo no hay ladrones, es sobre un ladrón de unas bolas de billar. Ah. Y ahí salen, en esa película salen de actores, Juan Rulfo, Luis Buñuel, José Luis Cuevas, García Márquez, en fin, entre otros. En este pueblo no hay ladrones. La China Mendoza, Amparo Dávila, creo que sale también. Y dirigió dos películas que a mí en lo personal me gustan muchísimo. Una se llama Estas ruinas que ves, sobre una novela extraordinaria de Jorge Ibargüengoitia, como todo lo de Ibargüengoitia. Y otra que se llama El vuelo de la cigüeña. Muy buena, donde sale nada menos y nada más que la hija de don Germán Valdés Tintán, Rosalía Valdés. Que aquí cabe aclarar que hay un lenguaje cinematográfico y los que son buenos narradores en cine son buenos cineastas, los que saben contar sabrosamente una historia. Y ese es un tema del lenguaje, ya de altos vuelos, diría yo, ¿verdad? Hablar del lenguaje cinematográfico. Dice Pastor Delgado, perdóneme, señor don Pastor, ya me fui un poquito de largo, recordando a Julián Pastor. Dice que tiene una duda, ha escuchado mucha gente que antes de salir de viaje del DF a otro estado dice, voy a salir fuera. Sí. Se refiere al interior de la República. Realmente salen para adentro. ¿Cómo es que surgió esta tremenda contradicción? Está bien, sale para adentro. Sí, es que también en Argentina se quejan con eso de llamar a las provincias el interior de la República. Claro, porque es la selva, el centralismo, ¿no? Sí, pues es que está la ciudad y está la selva, ¿eh? Sí. Entonces ir a cualquier lugar dentro de la selva es al interior del país. Dice Paola Montes que los estoy escuchando por la radio. Oye, Cuando hay confusión, se permite, ¿no? Por internet. Sí. Por ejemplo, una persona vive en una casa enorme. Entonces, si preguntan por él, salió, pues hay que precisar, ¿no? Salió fuera de la finca, por ejemplo. No salió al jardín, sino fuera de la finca. El país. O tal vez en este comentario del Radio Escucha, más completo es salió fuera de la capital, ¿no? Uh-huh. No salió a Xochimilco, sino o salió fuera del país, para que no te imagines que andaba por aquí. Pero si es necesario y si se precisa, está perfecto. Es que hay muchos fuera. Sí. Está de la casa, del baño, de la colonia, de la delegación, de la ciudad. Bueno, en fin. Alfonso Torres, muchas gracias. Cristina González encontró un letrero en un pueblo que decía: el que tenga burros, el que tenga burro que lo amarre, y el que no, pues no. Bueno, pero eran puercos, ¿no? El que tenga cochinos, pues amarre, y el que no, pues no. Sí. Porque al parecer se estaban robando los puercos. Uh-huh. Rocío Díaz, acaban de decir un pleonasmo. Tenía un amigo yo. Los pleonasmos los tenemos ya metidos en la cesera. Y que le gusta mucho el programa. Sí, claro, hemos estado jugando a esto, por supuesto. Roberto Sierra, ¿quién fue el primer autor que utilizó el personaje Perogrullo? Hablabas de esto, ¿verdad? Y sí, mira, tengo aquí un dato. Según lo que investigué, dice, hay un documento de 1460 titulado Profecía. El autor usa el seudónimo de Evangelista y narra las profecías de un tal Perogrullo. Pero sus profecías son obvias. O sea, por ejemplo, dice: el primer día de enero que vendrá será primer día del año, que todo el mundo no lo estorbará, sino con el tiempo no se remedia. Ese día amanecerá al alba, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que este es uno de los textos más antiguos que citan a un, en este caso, Perogrullo, pero es obvio que tiene que ver con Perogrullo. José Bucio está de acuerdo contigo, medio ambiente, señala. Eduardo Bello, en griego moderno, pleonasmo significa superabundancia. Sí. Emilio Rodríguez, aquí está la respuesta, ya la iba a leer. Roberto Pimentel, muchas gracias, da su respuesta. Víctor Rebollar, los pleonasmos son muy comunes en México, se utilizan ya de manera consciente. Antonio Jiménez, muchas gracias. Gatus GM Lau por Facebook: la literatura nos ayuda a reducir pleonasmos y redundancias, refina el lenguaje y amplía el vocabulario. Borola Tacuche de Burrón, también por Facebook: en mi opinión personal, claro, mía de mí, Esmeralda Beltrán, uno de los que ella conoce es salir afuera. Federico Trujillo: me voy a transportar personalmente. Ángel Esquivel: salte para afuera. Adrián Arellano: oríllese para la orilla. Claro. Lulú Aguilar: ambos dos. Mar, no entiendo el apellido. Ambos dos simultáneamente. Sea así, sí. Que me cae re mal. El mundo mundial, que ahora está muy de moda, que dicen los chicos, ¿ah? ¿Eh? Isabel García: hay personas que dicen más sin en cambio. Sí, ya hablamos de esto. Leticia Araiza: la maestra Leonor Tejada decía que la joya de la corona, lo máximo, es más sin en cambio. Gatus AM Lau, de nueva cuenta, muchas gracias. La respuesta nos inventó Capulina, ¿eh? ¿Sí? Sí, Capulina inventó muchos de esos que pasan al lenguaje común y corriente. Ahorita voy a acordar de otro. Marta Nogués, le gusta mucho el programa, muchas gracias. Guadalupe Sánchez propone un tema: acentuación. Por ejemplo, ¿verdad? También. Muchas gracias. ¿Qué más? Este también. Tengo algunos que no hemos mencionado. Pero rápido. Y jugo de pan, siempre es de pan. Sí. Macedonia de frutas, siempre es una ensalada de frutas, es Macedonia de frutas, es La mujer alpinista. La mujer alpinista. La alpinista. Sobre mujer. Hay cáncer maligno. Campos universitarios. Hay muchos homosexuales y lesbianas. Homosexual incluye a hombres y mujeres. Gato felino. Cualquier gato es un felino. Sí. Ya, menos ahí. El de los coches con el que cambias las llantas. Un gato mecánico. Bueno, vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? ¿Cómo no? Bueno, pues esta segunda versión de Ahí está el detalle, es Viví yo desde chiquillo, con el simpaticísimo Manolín. Y contestó Emilio Rodríguez, nada más dice así, Emilio Rodríguez es un estudiante y él es el que se ganó el libro. Muy bien, pues muchas gracias, vamos, ya cerramos el programa, ¿verdad? Ya nos vamos, digo nada más, la próxima semana tenemos como tema neoclasicismo en México. Así es que nos vamos a poner un poquito serios la próxima semana, pero acompáñenos a los contertulios a partir de las 8:30 de la noche en Radio Educación. Cuídense mucho, muy buenas noches y hasta pronto. No lo repetiré. Métete. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.